y acá muy cálida en los estudios porque nos vinieron a visitar en el marco del micro dedicado al ambiente Código Verde que lleva adelante nuestro amigo César Goya, que ya está con nosotros. Vamos a hablar de un tema puntual y nos está acompañando el doctor Cristian Montenegro. La verdad que es un gustazo tenerlo. Una demostración de ostentación, la mesa de la radio, hoy con bizcochitos, termos de mate. Nos agrandamos cuando pasa. Kilos de yerba desparramados. Kilos de yerba, tiramos, lo registramos todo en foto. Todo en foto. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo va? Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos los amigos de cada mañana. Allí a nuestro operador también Estrella, a Pablito, también lo saludamos. Bueno, el lindo tema para tratar hoy. Un tema que muchas veces en los medios de comunicación sabíamos que era algo que existía y creo que fui el único que empezó a hablar de esto porque había como una necesidad en la gente de buscar formas alternativas, no más allá de lo que es lo farmacéutico, formas alternativas de poder tener un bienestar en salud, ¿no? Y el tema del cannabis, algo que siempre era un tabú, ¿no? Hoy vemos, es decir, crónicas policiales. Vamos a Uruguay a buscarlo. Bueno, ¿te acordás? Es decir, era las crónicas policiales, muchas veces decían, che, sacamos 5 plantas de tal domicilio, y viste, y vos decís, no se sabía el contexto, porque después esa familia tenía que andar presentando documentación, decir, che, esto lo estamos usando para nuestro hijo, para nuestro abuelo, que toma el aceite de cannabis, que es la mejor forma de poder decir, bueno, lo hago yo mismo, ¿no? Sí, sí. Aparte se instaló en agenda, esto hay que decirlo, ahí lo vamos a sumar a Cristian, que ya lo tenemos en la mesa. Esto se había instalado en agenda y buenísimo, pues se empezó a debatir. Sí. ¿Te acuerdas, mamá? Hoy cultiva, perdimos terreno, ahí hoy le damos la bienvenida. Cristian, ¿cómo está? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como estaba contando César, sí, creo que al menos a mí fue el único periodista que se acercó a hacer una nota. Incluso hubo un programa muy lindo en el que mostramos las plantas, los cultivos barriales allá en Zona Sur. Vos decías bien, Mamá Cultiva, sí, todo esto comenzó con Mamá Cultiva. Y enfocado en esto, en el tratamiento, ¿no? De epilepsias, parálisis cerebrales, algunos tipos de autismo, convulsiones refractarias al tratamiento, todo lo que sea de la esfera neurológica. El cannabis fue uno de los primeros lugares donde se encontró que tenía repercusiones positivas en la salud, y a partir de ahí empieza la eterna lucha, ¿no? De las gigantes Mamá Cultiva, y es lo que nos trae el contexto en el que estamos hoy, ¿no? Esto, convengamos que más allá de lo que pasó y la experimentación, empezó a tener aval científico también, ¿o no? Sí, totalmente. Viste que está esa duda, ¿no? Que la droga, viste que enseguida te lo tiran por ese lado. Por eso está bueno tenerlo en la agenda, este tema. Y creo que eso es parte de la colonización cultural, de las leyes de la DEA y del FBI, del narco por liebre, ¿no es cierto? Argentina necesita una nueva ley de drogas. Bien ahí. La puerta de entrada a esa nueva ley de drogas es justamente la ley de cannabis. Porque empieza a poner conceptos en discusión como consumo responsable, consumo problemático, que es consumo recreativo. Entonces, a partir de ahí, Mamá Cultiva, tomarlo punto por punto y ir a... Empezaron a los científicos técnicos, que ya es la cromatografía del aceite. No es que cualquier aceite se puede usar para cualquier patología. Aceites puntuales para patologías puntuales. Entonces, a partir de ahí empieza a surgir este cultivo en Acampop, ¿no es cierto?, nacional y popular, y al surgir empiezan a surgir también las técnicas, ¿no es cierto?, de cromatografía y más científico. Pero sí, al nivel farmacológico se puede, de hecho, el cannabidiol es el aceite de cannabis, pero sin ninguno de los otros agregados, es solo cannabidol, es solo CBD. O sea que se podría seguir mejorando en esto, seguir avanzando. Y la mejora sería mantenerlo más natural. Cuanto más natural el aceite se mantiene, los neurotransmisores, que se llaman endocannabinoides, o sea, exocannabinoides en este caso. Eso ya hablando del organismo. Está hablando del organismo humano. Nosotros tenemos endocannabinoides que están presentes en nuestro organismo y exocannabinoides. Bien, bien ahí. Los exocannabinoides son principalmente el CBD y el THC. Uno tiene un efecto y el otro tiene otro. Mamá Cultiva empieza, ¿no es cierto?, con todo esto de sus chiquitos y de todo esto que ya se venía viendo en Estados Unidos hace un montón del uso del THC como anticonvulsivo y en determinadas patologías de la esfera del sistema nervioso central. con esto, ¿no es cierto?, se empieza a adelantar y entonces dice, es necesario una ley porque esto es salud, porque el cannabis es salud. Y entonces ahí empieza la lucha de Mamá Cultiva, fueron literal revolucionarias en realidad. Sí. Surge la 27350, que si yo no me equivoco fue en el 2017, si no sí, me equivoco. Puede ser, sí. Es muy reciente también. Vos sabés que yo estaba pensando también que Uruguay siempre se habla de que nos lleva a la delantera también, pero también había una empresa que hacía justamente aceite de cannabis, estaba, pero se retiró de Uruguay. ¿Cómo nos encontramos con eso? Porque acá, bueno, el primero aparece el registro también. Claro. En Uruguay claro. Nos llevan 15 años de ventaja. Y Uruguay, desde mi perspectiva, ¿no es cierto?, empezó con un enfoque industrial desde el minuto cero. Claro. Desde el minuto cero, Uruguay dijo, esto es una materia prima y la vamos a exportar igual que la soja. Claro. Pará un segundo. Habla, Cristian, se cortó el... Habla. Si no, seguimos con este. Para ver, porque yo te estaba escuchando perfecto y de repente... Ahí está, Pablito. Ahí está. Hola. Uno, dos. Para descontracturar un poco los nervios. Bastante nervioso estoy, me cuesta. Acá César ya sabe, yo me ha tratado de entrevistar varias veces. No, pero venimos bien. Es extraordinaria, Cristian, la verdad que está buenísimo. Está bueno esto decir, o sea que nosotros estamos lejos de esto de una mentalidad industrializada. Sí. Estamos lejos de eso. Las reglamentaciones en Uruguay fueron variando también, pero el cultivador popular llegó a tener muchas cantidades, llegaron a tener un producto, un aceite, en relación calidad-precio, mejor calidad a menor costo que el canadiense, por ejemplo. Claro. Que está, y empieza todo un boicot hacia la nación uruguaya y su cultivo de cannabis. Esto es geopolítica, que es la verdadera política que sí, es la que va. Que Latinoamérica empieza a manejar su propia ley de drogas y que empieza a tener políticas nacionales que Venezuela, a Colombia, sectores no les gusta. A un montón de sectores no les gusta. Entonces es momento de hablarlo y es momento de debatirlo, ¿no es cierto? El programa Reprocan fue baneado desde el 23, ya con Macri venía un poco lento. Tuve la suerte de poder hacer una especialidad en entremedio, especialidad que no está reconocida hoy porque es provincial y el gobierno nacional te exige especialidades impagables, literal. O sea, y incluso el si iniciaste tu trámite y quedó a medio camino o pendiente de evaluación, se puede hacer un trámite para que te den de alta, que se llama recurso de amparo. Está tasado en dólares. Sí, claro. Che, Cristian, y en este tiempo, hablaste del gobierno de Macri ahora, retroceso total. Total. ¿Eh? Retroceso total. Hasta lo han dicho literalmente, casi en cadena nacional. Sí, claro. Esto, ¿no? Sí. Preocupante porque, teniendo en cuenta que estaba demostrado que estaba haciendo bien, lo tiran todo para abajo. Y yo, si mal no recuerdo, todo esto empieza ya en diciembre más o menos, a los poquitos días de que ganaron, con la doctora Bullrich entrando en una supuesta plantación de narcos, en la que había armas, en la que... la plantación esa estaba bajo un reglamento de INACE, no había alguien con carné de ahí, o sea, era todo muy sí agarrado de los pelos. Sí, en relación con el narcotráfico, pero ese es el 1%. Claro. Si yo te saco a Concordia... No apoyo a todo lo que están correctamente, que están registrados, que están haciendo bien las cosas. Hace falta el conocimiento técnico de nuestros cultivadores barriales es impresionante. Es un nivel concordiense. ¿Por qué? No sé. Pero no sé si en otra ciudad de la Argentina incluso hay tanto cultivador de cannabis por barrio. Y no es acá en Zona Sur, se repite en los barrios. Te pregunto, Cristian, ¿y el tema del proceso para llegar al aceite? Bueno, ese es otro paso. Me adelanto capaz. Pero es bien interesante. Porque si vamos a esto, ¿no es cierto?, de los exocannabinoides, tenemos tres tipos básicos de plantas. Una que es alta en CBD, otra que es alta en THC y otra que es equivalente. Bien. Las variedades equivalentes y son las más indicadas porque vos tenés un rango que te va a tratar desde una cefalea o una convulsión, la va a aliviar, y a las artralgias, o sea, tenés el doble efecto. Y eso se alcanza con el efecto séquito, que el efecto séquito es cuando el aceite más natural se encuentra. Bien. ¿Me explico? Sí. Si es un proceso y es una abstracción milenaria, o sea, no se inventó nada con la abstracción del aceite. Claro, también es algo que se puede hacer incluso en los hogares. Obviamente que si se quiere llevar a un proceso de industrialización, se puede también. Pero también es algo que tranquilamente se puede hacer en los hogares. Sí, ¿entiendo? El proceso de industrialización lo que ayudaría es al acceso directo, ¿no? Y, claro, por ejemplo, o a otra gente también, que tal vez no puede cultivar, hacer su autocultivo, ¿no? Por eso En ciudades, en algunas de Gran Buenos Aires, centros de jubilados funcionan con clubes de cultivo. El abuelo obviamente no puede cultivar. Claro, es claro, está bueno. Entonces, todos estos chicos se encargan del cuidado de las plantas, del proceso del aceite, y le llevan al centro de jubilado el aceite preparado. Claro. Entonces te saltas hasta toda la industria de la farmacéutica de entre medio. ¿A quién le va a servir? Claro. Pues sí, y a quién le va a causar cierto enojo para ponerle traba o no. Claro. Esto es así. En el sentido de lo bien que le hace a las personas mayores, ¿no? Esto se fue instalando, pero en base a resultados tangibles, ¿o no? Y a mí me tocó trabajar en el 2021, 2022 en Charrúas, en un centro de jubilados allá. Aprovecho para mandarle un beso bien grande. Saludos a la gente de los Charrúas. A la gente de los Charrúas, hermoso. Ya vamos a estar por ahí también. Y me sorprendió cuando, después de ver el programa, el programa que me había hecho César, todos me empezaron a preguntar. Todos los abuelos del centro de jubilados. Claro. En ese momento yo tenía la suerte de estar trabajando con un cultivador que ya no nos dejó, don Hugo Nonino, uno de los mejores que tuvo Concordia. Y él tenía la capacidad y tenía las semillas ya estandarizadas para decir, mi aceite da esto y este es el resultado que tiene y tengo para darle a 60 pacientes. Claro. Se lo dejo al precio de tanto, que es lo que a mí me sale, porque yo gasto tanto en gas para extraerlo, gasto tanto en aceite de coco, entonces yo no me quiero hacer rico con esto, yo lo que quiero es que a la gente le llegue eso. Y empezaste a tener la manifestación directa. Y empecé a verlo en el consultorio, cuando yo llegaba a la mañana, era una risa ese consultorio. Todos jugando al truco, tomando un mate, ¿entendés? Que Hugo también, él llega al cannabis por un tema de enfermedad también. Él es diagnosticado. Claro, así, con es decir, que por ahí también él te contaba en primera persona los cambios que había tenido y por qué también se había dedicado a eso, ¿no? Creo que también era más que positivo, porque lo hablaba en primera persona también. Sí, bueno, eso es importante. Y en el sentido, ¿no?, de los cultivadores hoy, ¿están con ese temor de no tener un marco jurídico? Al revés. Yo creo que los cultivadores ahora es cuando más se dieron cuenta de que no están haciendo absolutamente nada malo y están dispuestos a... Si te quiere ir y revisar, señor policía, vaya y mire, acá tengo mi carné, acá tengo... Ahí está. Fundamental eso. Y lo importante acá son los que no están dentro de ese marco. Que hay un montón que no están dentro de ese marco, que no tienen las capacidades para defenderse. Entonces, con esas personas, ¿qué hacen? ¿Hoy no tienen ninguna herramienta? Hoy, el que no estuvo dentro de ese momento, en ese periodo de ventana... Que hoy tiene el carnet. Está con riesgo. Está con riesgo. Y el trámite está muy caro. Son muy pocos los colegas que quedaron con la especialidad. Yo tengo la suerte de poderlo seguir haciendo porque tengo muy buenos colegas en Buenos Aires y todo esto me ha llevado... entonces ellos me siguen cargando a los pacientes. Yo redacto la historia clínica, le informo a los pacientes a ellos y a través de ellos sigo pudiendo hacer el trámite. Pero a pulmón todo sigue siendo, ¿no?, difícil. Vos sabés que hay algo importante también, que lo he hablado con ingenieros agrónomos que también veían el tema del cannabis como una opción de laburo, de trabajo. Sabemos que en Concordia hay muchas hectáreas que se han perdido de arándano, que tienen todo un sistema de riego, todo un sistema de cultivo que se ha invertido, y veían la alternativa de empezar a producir plantas de marihuana, ¿no? Y la verdad que es como que quedó todo así. Y vos decís que en otras provincias, en el norte, por ejemplo, algo que está muy avanzado, ¿viste? Y que acá tal vez tenemos todos los pruritos y sabemos que en Salta, es decir, que se puede coquear y vos compras el té de coca y compras los caramelos de coca y compras la hoja de coca. Y nadie, es decir, vos fíjate esa doble moral que acá la gente siempre dice, no, marihuana, cocaína, ¿viste? Y no estamos, claro, hay falta de información, que eso me parece importante, que lo que hace Cristian, ¿no? Fundamental. Se toma, hay ejemplos paradigmáticos, hoy a nivel planeta te hablo, ¿no? Porque viste que muchas veces ponen como ejemplo Países Bajos, Holanda, que era Holanda, ¿no? Sí. Hay hoy ejemplos para tomar. Después obviamente le aplicamos la idiosincrasia argentina o concordiense, claro, pero hay lugares así para tomar como ejemplo y decir, trabajemos como va esto. Dice, bueno, mirá, Alemania el año pasado habilitó, o sea, desreguló por completo el consumo recreativo de cannabis, pero no tenían cultivadores. Porque no tienen una cultura de cultivo. Entonces hubo una gran migración de cultivadores latinoamericanos a producir. De hecho, Jujuy había firmado la primera gran exportación de 3 toneladas de cannabis para uso recreativo a Alemania y se la banearon. Imagínate cuando. Narcotráfico, dijeron. Cuando ya es que genera ganancia para toda la comunidad, fuera de la economía de esa comunidad, porque ya era ingreso internacional. Sí, creo que hay países. Pero acá lo principal es trabajar orgánicamente desde la comunidad y ver hacia dónde va, porque. Pero vos dijiste, y me parece importante, darle su marco jurídico, legal, lo que vos quieras. Totalmente, regulatorio. A todos los pibes cultivadores hoy los llevaría de la nariz, de la oreja, del pelo, los sentaría y le diría, ustedes quieren cultivar, listo, me hacen este curso para que ustedes sean instructores en cultivo como mínimo. Porque no cualquiera tampoco se iría a cultivar medicación. Seguro, seguro. Entonces vos tenés que tener todo tu papel en orden. Y si después de ahí querés terminar en ingeniería en cannabis, tener toda la carrera, pero empezar a educar desde los barrios. Olvídate. ¿Cómo se contrarresta cuando está tan instalado el tema de la droga, el paso para entrar al mundo de la droga y la marihuana y esas cuestiones, contrarrestar la parte de decir, che, es una medicina también? Y mirá, acá en Concordia hoy creo que estamos viviendo una epidemia de adicción al paco, de adicción a la pasta base, a la pipa, como se lo conozca el lenguaje soez. Zona Sur, de este año. Aparte, agrandándole, es la basura, es el descarte, lo que te va a reventar la cabeza, ¿no? Pero el consumo ha crecido de eso. En cambio, cuando vos ves ontogénicamente una persona que solamente consume cannabis, ya las diferencias son evidentes, clínicamente son evidentes. Y el cultivo en cannabis, ya desde el punto de que tenés la semilla o el esquejo o la plantita, empieza tu terapia. Porque desde ese momento vos empezás a cuidar de algo que está vivo. Y el cultivo es algo que termina sanando. Hemos perdido tanto el enfoque de salud que nos ha metido la OMS, que la salud es solamente el cuerpo y lo que corresponde al que no tenemos la mente, que no tenemos el espíritu en vista. Y el cuerpo, el humano, es mente, cuerpo y espíritu. El cultivo no solamente te da una tranquilidad mental, sino que también te da esta conexión con la tierra, volver a nuestras raíces, volver a nuestra tierra. Y no solamente el cultivo de cannabis, ahí vos ya podés poner el cultivo de tomate, que la planta tiene el mismo cuidado de la planta de tomate, es el mismo para la planta de cannabis. Entonces vos ya en una casa tenés aunque sea tomate. Y si ya le diste 2 gallinitas para que la sigan cuidando, como éramos, como vivíamos, hacer un poquito para atrás. Claro, no seguir mirando afuera y volver a lo nuestro y crecer desde ahí. Bueno, esa es una política muy fuerte de César, justamente, sí, ¿no? Sí, sí. Y los que han, oyentes del programa, que han atinado a agarrar ese camino, están chochos. Sí. Están chochos. Ahora, por ejemplo, hay muchos que están sintiendo el tema del programa de semillas de Pro Huerta, que no existe más. Se cortó. Y también, entonces, por ahí, los otros días hablaba con personas que plantaban todos los años y me decían, está difícil, semillas están caras, porque son precio dólar. Sí, entonces, antes tenían acceso. Y yo le decía, bueno, vamos a contactar, que por ahí está bueno esto de contactarse con gente que tiene semillas y está resistiendo y comparten semillas, ¿viste? Ahí me gustaría, antes de que se me pase el chivo, porque después me reolvido, el sábado voy a estar en la Cigarrera a las 22:30 con los chicos de Flores Negras. Ahí vamos a estar repartiendo, se van a sortear, van a haber chicos con semillas propias que ya la vienen trabajando hace años. El sábado en la Cigarrera. El sábado en la Cigarrera, quien guste ir, 5.000. Saluda a Nacho ahí que anda en una lista. Le mandamos saludos. Lista negra. Metemos la política. No, una lista. Nacho Moná. Claro, sí. Es imposible no revertir esto sin política. Hay que participar en política. Hay que comprometerse. Nacho está jugando bien igual, Nacho está jugando bien, ¿eh? Bueno, hablamos de Nacho Moná, el titular de la Cigarrera. te quiero preguntar, Cristian, si estamos ante el techo, falta mucho para seguir investigando y avanzando. Viste que ahora está instalado el tema del fentanilo, ¿no? Pero es porque está contaminado. Pero también viene un opioide, también viene la tierra, y hoy termina siendo uno de los medicamentos más utilizados para calmar dolores, para calmar lo que vos quieras, y da la sensación de que no tuvo techo y siguió. En este caso, el cannabis también tiene la posibilidad de seguir avanzando. Sí, sí. Creo que el cannabis... A ver, hablábamos hoy de los neurotransmisores endo y los exo, ¿no? Endo es dentro, exo... Tu mamá pudo no haber fumado marihuana ni haber tomado aceite en toda su vida. La mamá de su mamá, tu abuelo. En toda tu familia nadie consumió jamás marihuana, nadie tocó jamás. Y vos, sin embargo, seguís teniendo un sistema endocannabinoide. No pasa eso con los opiáceos. Ah, bien, bien la explicación. Los opiáceos son completamente exteriores. Entran en neurotransmisores que los bloquean por completo, y ahí es que generan ese dolor. Pero... O sea, el alivio del dolor, la analgesia. El rango de analgesia, sí, los opioides son mucho más altos, pero las complicaciones y las alteraciones del organismo son mucho peor también. Mirá. El opioide genera pérdida del apetito, desvarío, alucinaciones, terror. Es otro lado, va por otro lado. Es otro lado. Del 10 te alivia el 10, pero es imposible convivir con una persona que todo el día está con fentanilo por un cáncer de pulmón. Bien, buenísima la explicación. En cambio... Si se utilizan analgésicos intermedios, porque ahí es donde entra el cannabis, nosotros en la medicina y acá en la Argentina principalmente pasamos del ketrolac al tramadol directamente, claro. O sea, de lo más bajito no hay punto medio, no hay un punto medio. Entonces, pensar al analgésico de punto medio como el cannabis, seguir con el fentanilo, porque la medicina occidental nos ha llevado a grandes descubrimientos también, no es decir acá vamos a tirar la medicina por la ventana, no. Es darle una vuelta y empezar por la medicina comunitaria y de ahí hacia arriba. Porque desde los hospitales están prendiendo fuego, literal, estamos ante la vista del cierre del Garrahan. Entonces, la medicina primaria, promoción y prevención en salud, tienen que ser el pilar hoy. ¿Por qué? Aprovecho, ¿no?, tu rol de doctor, ¿no? Claro, sí, sí. Se hacía revisar el tipo al aire. Bueno, y acá tengo el consultorio. ¿Por qué varía de...? Ahora vamos a hablar del consultorio porque le vamos a decir. ¿Por qué variaste desde lo neurológico hasta los dolores, la artritis? Vos me lo explicaste. Quiero decir que me lo explicó fuera del aire, pero estaría bueno para el oyente. ¿Por qué varía eso? Depende de las intensidades de los diferentes componentes que vos dijiste. Claro. Pero... Está bueno porque estás variando de cuestiones neurológicas que muchas veces van relacionadas también a cuestiones como la artritis y estas cuestiones. Esa variación, ¿cómo actúan más puntualmente de esto que vos dijiste, los componentes tienen esto, tienen lo otro, pero cómo actúan, para explicarlo técnicamente? Sí, que lo entendamos todo. Que lo entendamos. Y, a ver... Puntualmente, un paciente... La nota va a la libreta. Sí. Está tomando examen. Un paciente con un CA de cáncer. Un cáncer de estómago que progresó muy rápido. Amigo más que paciente, porque con el hijo de él cursamos, fuimos a la secundaria. O sea, viví todo. Vivencia desde ya. Sacarme un poco el traje del médico y ponerme al lado de mi amigo y decir, loco, que agarrón con tu papá, yo todo lo que pueda. Y esto del fentanilo, por ejemplo, y cómo cambiaba su personalidad. Y empezar con brownies, o sea, porque él no era anti todo, no fumaba, no, en parra te la tiraba por la cabeza. Entonces, ¿cómo hicimos? Comida canábica. En brownies se lo fraccionábamos en cuatro y él sabía que a la mañana se comía un pedacito, a la tarde se comía otro pedacito. Se absorbe de otra manera y el efecto es otro también. Y él era feliz. Los últimos 6 meses... Salía a jugar con su nieta, con sus hijos, volvió a jugar al fútbol después de que hacía añares, volver a pescar. Ese tiempito mejoró su vida. ¿Me explico o no? Sí, hay sí, una sí, cosa sí. que es la mejora en la calidad de vida. Olvídate. Viste que se habla mucho, ahora está la corriente esta, como es de generar cierto bienestar cuando el desenlace... No me sale ahora. Sí, cuidados paliativos. Paliativos, ¿no? Sí, sí. Qué bueno esto, ¿no? Porque si a vos te proponen como hijo, ¿qué querés? Y como persona, como humano, calidad también. Calidad de vida, sin duda. Tal cual. Esto es así, ¿eh? Mirá qué buena esta explicación. Uh-huh. Aparte, a partir de una, de una vivencia. Hay cuestiones que tenga que ver con, para aclararlo, ¿no? ¿Daños colaterales a esto? Puede ser. Pregunto porque, viste, todo, para hacerlo, sí. Viste que te dicen, vos te tomás esto, pastilla te hace re bien para la muela, pero cuídate el hígado. Claro, los efectos colaterales. Claro, que para decirle, hay cuestiones. Bueno, sí, existen efectos colaterales, no son graves y no son mortales. Bien, bien. Por ejemplo, no existe intoxicación por endocannabinoides. Uno no se puede intoxicar, puede comerte 10 brownies si querés, que lo único... A lo sumo, la famosa intoxicación que es la pálida, y es esto, es taquicardia, mareo, un poco de dolor de cabeza, vómitos pueden aparecer, que con recostarse 45 minutos se alivian. Bien. Efectos colaterales, y a veces depende de cómo uno tome efectos colaterales. Volviendo al tema este puntual de los pacientes, porque veo que se me hace más fácil, una pareja de 70 y pico de años, ella, 76 ponele, 80 y piquito él. Uh-huh. A esa edad, obviamente, las funciones cognitivas y más de la libido empiezan a desaparecer. Uh-huh. Por algún motivo, con el tratamiento de aceite de cannabis, reaparecen. Aparece. Claro. Volvió el amor, digamos. Volvió el amor, y vos cuando los veía a los dos, parecía que tenían 14 años. Bravo. Bravo. Y venían y volaban pajaritos y florcitas. Y otra vez hablamos de calidad de vida, ¿no? Calidad de vida. La tercera edad, ¿no? Que calidad de vida. Interesante. Y no fue algo puntual que pasó con esa pareja. Claro. Y vos decís, ¿y eso está escrito? No sé si está escrito. Me encantaría tener la capacidad técnica para decir, listo, hago un seguimiento de rango etario con pacientes en esto para ver si de verdad hay un aumento de la libido positivo. Uh-huh. Porque es salud también. Los afectos son salud. Fundamental de la Che, hay corrientes todavía muy en contra de esto. Hay corrientes médicas así que digan, no, esto no, esto no. Y la industria farmacéutica más que nada. Claro, ahí tenemos. Ahí. Hay médicos que también responden a esa industria. Sí, por supuesto. Cualquiera que se vea afectado en lo económico o que lo vea el cannabis como un posible adversario, y ahí está el problema. Sí. Pero bueno, por eso es sacarlo completamente del contexto ese. Yo no entré en el cannabis para ganar plata. Y creo que ni más allá de que muchos cultivadores, quizás los barrios lo hayan visto, porque caen en el mercado negro, porque un cultivador inevitablemente... Y sí, como explicaba vos, todas las trabas burocráticas hoy. Ahora, ¿qué pasa apelando a nuestros oyentes? Que está escuchando esto y se va ubicando en una persona que posiblemente le haría bien esto. ¿Qué le recomendás hacer ahora? Un tipo que dice, che, tengo que ir a comprar, ¿viste cómo es esto? Sí, claro. ¿Qué le recomendás? Llamale. Generalmente es el boca a boca, vieja, ¿no? Está escuchando y me dice, che, mira. ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo accede a esto? Bueno, ¿cómo avanza ante la posibilidad de decir, che, yo quiero probar esto? Y estamos complicados. Estamos complicados porque este año pudimos volver a tener una producción. Gracias a este hombre, uno Nino, literal, nos fue explicando uno por uno cómo se hacía el proceso. Entonces, ahora habemos un grupito que estamos trabajando y que estamos produciendo en pocas cantidades y se va muy rápido. El problema es este, que nos quedamos sin materia vegetal. Por suelo, por fondo, puedes tener hasta 9 plantas en flora, 40 G para transportar y creo que 20 mililitros o 25 mililitros de aceite. Eso es lo que está, comillas, establecido, legal. Pero como banearon todo, todo quedó en el aire, estos son unos improvisados, hoy no hay nada. Sí, la verdad. Porque que sí. De última, ante cualquier duda ideológica, mandá a investigar, loco, mandá. Bueno, pero hacen lo más fácil, prohibir. No, olvídate, es lo que instalan, ¿no? Estas ideologías medio. Pero viste que en esto también yo lo que veo es que es mucho el boca a boca, ¿viste? A alguien le funciona y a otra persona te cuenta, me está pasando esto, y decís, che, probá. ¿Viste? Probá, asesorate. ¿Viste? Claro, eso, por eso te digo. ¿Cómo avanza una persona que hoy está escuchando claro. el programa y que diga... Primero que vaya a ver al consultorio, no, 25 de mayo 128. 25 de mayo 128. Acá cerquita. Acá, muy cerca, sí. la radio. Sí, si no se ven acá, lo acompañamos. Si vienen a la radio, lo llevamos. Está, esa recomendación. Y a partir de ahí ver para qué específicamente lo está buscando. Hay mucha gente que lo empezó a usar. El CBD también tiene un efecto sedante, entonces también te puede, a ciertas personas, no a todos, le puede producir sueño, un sueño más placentero, más, recuperador, un descanso más recuperador. Sin el zombie que deja la benzodiazepina, porque todavía ni siquiera entramos en ese tema. Acá, está bien, en las plazas tenemos la pipa y en las casas tenemos el clonazepam. Exacto. Hoy tenemos un rango altísimo de usuarios y que aparte, se lo dieron. Ahora cualquier cosita te recomienda. A dormir. O la a dormir. Pero el clona está. Sí, sí. ¿Viste? Tal cual, sí, sí. Sí, tal cual. Así que bueno. Che, vos sabés que otra cosa que me estaba acordando que lo veía a Cristian, que él estudió en Cuba también. Esto me parece interesante también, que tiene que ver con este concepto que muchas veces él te habla de lo médico comunitario. Prestarse y prestar oído y lo que sé lo traslado también. Eso me parece interesante que también que lo cuente también, ¿no? Porque la verdad que me imagino que linda experiencia la que tuviste de ir a capacitarte. Me fui en el 2013 y volví. No, miento, en el 2007 me fui y volví en el 2013. Estuve un tiempo en Buenos Aires. Sí, tuve 6 años y un poquito más que hice un posgrado en terapia allá. Y acá volví derecho a trabajar a terapia intensiva y de ahí hasta el COVID no me bajé. Y sí, la revolución cubana partió de la salud. Claro. Pero de la salud, la verdadera salud comunitaria. Y acá también tenemos grandes, enormes referentes de salud comunitaria. Ojo, el doctor Camino, el creador del Hospital Colonia en Federal. Claro. Es uno de los psiquiatras más avanzados para su época. Revolucionó, sí. Claro. Y es que, ahí es donde está verdaderamente la salud de las personas. No enfocarse en el individuo, sino en el individuo, en la comunidad a la que pertenece. No es tan difícil. Sí, sí, el individuo y su contexto, ¿no? Es que somos todos eso. Bueno, y hay referente, ¿eh? Che, la verdad que me encantó. Bueno, recuerden el sábado, la gente sábado, que es... El sábado, la cigarrera, el lugar extraordinario. ¿A partir de qué hora? A las 22, vamos a estar ahí a las 22. ¿Va a charlar un ratito? Voy a hacer una pequeña intro contando el contexto de cómo estamos ahora con el cannabis medicinal. Van a ver productores de aceite, algunos también. Bueno, plantas, sorteo, vamos a estar con los chicos de Minuana y los chicos de Flores Negras. Robertito. Olvea, amigo negro, Kiki Acevedo en la música, un capo de aprovechar. Robertito, Farrier, está ahí a pleno en la Minuana. Así que, che, un gustazo conocerte, me encantó tenerte en el programa. Gracias por la invitación y cuando guste. Sí, vamos a seguir, temita. Queda para seguir tal cual instalándolo, Bueno, tal César, cual. Brillante como bueno, sea. Recuerden, el código verde ahí ponemos en Instagram. Exacto, sí. Aprobó. Sí, sí. Viste que, pero, sigo, estas cosas hay que dar difusión porque la gente muchas veces está escuchando y dice, esto es lo que me habían recomendado, esto es lo que quiero probar, esto es lo que quiero... Pues estamos hablando de calidad de vida, de salud, ¿no? Y esto de integrar a la persona en uno solo, ¿no? Viste que hoy eso se ha perdido. Déjame antes de irme, porque hoy recibí una invitación que me encantó, que esto va a ocurrir mañana 14 en la Sociedad Protectora de Animales, porque van a estar inaugurando la iluminación. Bien, ahí. Una obra, dinero donado de CTM, que me parece súper interesante. Hay un aporte allí de CTM, así que era un lugar que a la noche prácticamente estaba todo oscuro, ¿no? Un predio grande. Bueno, la cuestión es que se ha donado a las luminarias, así que el 14 de agosto, mañana, 17 horas, en calle Eva Perón, 3800, que la gente pueda ir, compartir, y tal vez adoptar algún perrito también que sabemos lo yo que... Yo vengo lo que a hacer radio exclusivamente por este momento, el café de Clara. Cortamos todo acá. Así que ahí está, Esperá que ahora también va a tener el doctor Montenegro, Así que, genial entonces. Así que bueno, hago la invitación. Felicitaciones por la conducción ¿De cuál de todo? Del premio de la cooperativa. Ah, la bien, distinción bien, alumno solidario. Bien, lindo, bien, lindo. 413 chicos, creo. Bien. La verdad que un evento que lleva mucho tiempo, ¿no? Bien, buenísimo. Pero la verdad que está todo tan organizado que, viste, que fluye. Bien, ahí, César. Bueno, antes de... Se me estaba reolvidando. Sí, sí, sí. Ver, antes de terminar, quiero mandarle un saludo grande a los chicos de Patria Grande, que vengo militando bien, con ellos. Bien ahí. Ayer estuvimos haciendo una... Una comida, atrás del edificio de los Bow. Uh-huh. Han venido pasando cosas bastante feas con esos chicos. Son 15 más o menos los que viven ahí. La policía cada dos semanas o cada 10 días va, le prende todo fuego. Uh-huh. Ya aprendieron, nos mandaron imágenes, colchones y esas cosas. ¿No? Qué pero sigue siendo increíble. Sí, no se entiende el ensañamiento, ¿no? ¿Qué hay? Mandarle un saludo bien grande a los chicos y. Sí, adherimos a tu saludo. Con la gente ahí que hace un laburo mal, le han dado una mano a tanta gente que se ha organizado, que la verdad es que para felicitarlos, increíblemente en muchos casos los persiguen todavía, así tal que cual, tal terrible cual. Gente... Le llevamos la semana anterior, no, le habíamos llevado con los chicos de Patria Grande frazada, como uh-huh, dos o tres veces fuimos, no, traían las frazadas, les conseguimos las frazadas, uh-huh, contentos ellos. A la siguiente vez nos dicen, che, no pueden conseguir. Ah, dale, te trajimos la semana pasada, sí, no hice, si nos prendieron todo fuego. Sí, no, sí, sí, nos contaron, nos llegaron. Sí, sí, hay videos, sí. Es indignante. Bueno, un gustazo, Cristian, la verdad. Genial, bueno, César, como vamos siempre a la pausa y seguimos charlando con un cafecito. Vamos, chita, esto es una foto acá. Qué gato silvestre, Feynman, mirá lo que es esto. Qué Palermo. Vale. Pablito, un